Qué hermoso que nuestro Señor vino aquí para que pudiéramos entrar allá a la morada celestial. Y cuán hermoso más aún es que no tenemos que esperar a que esta vida terrenal haya pasado para disfrutar de su presencia. Tenemos entrada al lugar santísimo porque Él ya pagó el precio de nuestra entrada. Y en esta noche quisiera que, así en lo íntimo, como estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia. Podamos entrar sencillamente a la presencia del Señor juntos y juntos provocar que el cielo se mueva sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que tomen este momento para descansar en su presencia, para recibir más de Él, para darle gracias, para pedir si hay algo de lo que tienes necesidad. En su presencia hay plenitud. Es que quiero estar.